cama hasta venir a quedar en los brazos de tu hermana. ¡Échale, échale! ¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! ¡Ay, mamá! Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, se sienta en mis piernas y me invita a comer. Ay, dígame y dígame y yo les diré cuántas criaturitas se ha chupado usted. ¿Cuántas? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparme usted. Catemaco, compadre. ¿A qué? Ya sabes. Ahora sí, maldita bruja. ¿Qué me hizo? Ya te chupaste a tu hijo. Ya te chupaste a tu hijo. Ahora sí, maldita bruja y mamá. Ahora le vas a chupar el ombligo. Error de cálculo. A tu marido el ombligo y lo vas a hacer llorar. Ay, mamá. Me agarra la bruja detrás del zaguán, quiere que me ponga mi traje de Adán. Ajá. Me agarra la bruja, me lleva a su cueva, me pega un sustote con su traje de Eva. Ay, dígame y dígame y yo les diré cuántas criaturitas se ha chupado usted. No sé. Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparme a usted.